Acá estamos ya en la recta final de invitación hacia el sábado y decíamos que está llamando gente, sacando pasaje. Y nos quedaba hablar de cosas muy importantes como los cantantes, los músicos que van a estar y esta inauguración de escultura que nosotros hablamos de la escultura hace mucho tiempo, pero ahora ya hay un acto de inauguración. Pero recordale a la audiencia de qué escultura hablamos. Bien, primero Diego, saludar, agradecer también este espacio, saludar a la audiencia y a los compañeros y a los que van a venir a visitarnos en la excursión, por supuesto. El sábado, justamente a las 12 del mediodía, vamos a inaugurar formalmente la escultura que se llama La Leyenda del Surí, del artista Atilio Ríos. Atilio, ya lo han conocido, lo han entrevistado, es un ex trabajador metalúrgico que de jubilado se dio a la recuperación de hierros, vive en libertad, pero también tiene casa acá en Quillú, transformando la chatarra, digamos, en arte. Y todo Quillú tiene obras suyas, sus expresiones artísticas, generosamente a la zona. Esto, ¿me oye? Yo me acuerdo, Susana, cuando hablábamos con él, que destacábamos, porque nos sorprendía a nosotros mismos, ¿qué formación tiene él o qué antecedentes que tiene tan completos para ser escultor, ¿no? Como obrero del metal y un hombre, evidentemente, con la creatividad que se necesita para hacer esto que hizo, ¿no? Sí, y además el amor, ¿no? El amor a lo suyo, a hacer esas cosas, es impresionante. Y la humildad, destaca cuando uno lo conoce, la humildad con lo que uno puede conversar con él de sus cosas y realmente impresiona. Seguro. Bueno, tantas conversaciones con Atilio que hemos podido tener, planteamos la idea de que se podía hacer una a ver si se podía hacer una estatua del Surí, que no viene siendo el ñandú en quechua, ¿no? Sí. Y que teníamos una boya ahí en la calle Surí, también que lleva el nombre del parador, una boya ahí y que podía ser un buen lugar para instalar un surí allá arriba. Claro. Y así me gustaría explicarles que el ñandú, el surí, para sí, los que vos sabés que te iba a decir eso, porque seguramente ¿sí? Hay muchos oyentes que no saben lo que quiere decir surí. Sí, nosotros lo aprendimos hace muchos años, pero claro. Bueno, vamos a empezar por el tema de que es considerado un animal que es considerado por los pueblos originarios, que además se han hecho muchas leyendas sobre él, pero se ha considerado como la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Mira vos. Y bueno, y hay infinidad, como te dije, de leyendas. Una de ellas es la que nosotros tomamos, que la tomó en realidad un compañero que vivió muchos años, nació en esta zona, amante de esta zona y de los cielos de esta zona, que se llamó Rubén Vera, pues fallecido, y que le puso al parador el nombre de Surí, inspirándose en estas leyendas, pero también viendo esos cielos, porque este ñandú, este Surí, está dirigido hacia la Cruz del Sur. Él marca en esta leyenda, en su huida de que lo perseguían perros feroces, da un salto al cielo y deja con sus patas marcadas lo que llamamos la Cruz del Sur. Es precioso eso. Es realmente precioso. Es muy lindo, y eso es lo que se trató de representar. Para eso hubo un proceso de limpieza, ordenamiento, se intervino la boya como para que tuviera algo que ver con la leyenda, Y bueno, se eligió colocarla, ya está como una, como a 5 metros de altura más o menos. Claro. Y lo que nos sorprendió enormemente que esta conversación que tuvimos, como tanta con Atilio, con la idea de esa de capaz se podría hacer una escultura con este ñandú, con este surí. Y pasó como una conversación más, y no sé, no me acuerdo exactamente en qué tiempo, pero en poquito tiempo apareció con una maqueta, Qué y increíble. bueno, y ahí fue ya, bueno, no había que dar marcha atrás al asunto, y ahí a ponerse durante varios meses a todo eso de la limpieza, ordenamiento, en fin, mucho trabajo, en el cual también colaboraron con vecinos de acá de la zona con sus máquinas para la limpieza o para mover alguna cosa. En fin, hubo mucha mucha colaboración que ni nos imaginábamos que iba a haberla. No en Claro. cantidad, sino en calidad, digamos. Uno piensa más También. que esto es algo que va a quedar. Pasarán los años, pasarán muchas cosas, pero esto queda allí y es como una seña de identidad del lugar, que lo que vos contabas tiene una profundidad muy grande, ¿no? Ese simbolismo muy grande Sí. que hace al ñandú, que hace a la geografía del lugar, que hace a este clima que nosotros tratamos siempre de decir, bueno, si vas a Quillú, te vas a quedar ahora que viene el verano además, ¿no? Tenés la posibilidad de otro vínculo con la naturaleza, de respirar más hondo, ¿no? De Y no andar tan de ver apurado. esos cielos. Esos cielos, ese cielo con esas constelaciones, con la única que vemos, no hablemos en plural, pero con una nitidez, con una belleza, porque también engancho también con la otra participante que va a estar dando unas palabras, la importancia que tienen los cielos oscuros. Claro. Y como esto es también una clase de turismo que hay que promover más, que hay que cuidar, por supuesto, la luminosidad, pero que también hay que promover, como en este caso, que no solo Quillú es playa, es barranca, es además arte, pero además tiene un cielo, pues la gente se fija mucho en el atardecer, que es muy bonito, pero el cielo es espectacular. Seguro. El cielo, que no, que hay mucha gente que no ve este cielo con la amplitud, con la posibilidad de verlo Y sí. mucho. Y bueno, y también colaboraron comercios, no me quiero olvidar de ellos, la comisión de vecinos, el municipio, tocó un poquito de cosas de cada cosa. Y bueno, por ahí viene la inauguración esta que es formal, Bárbaro. porque ya se instaló hace unos meses. Ayer se le puso una luz adecuada como Mira. para que en la noche se puede iluminar. La gente, lo hemos visto con nuestros propios ojos, la gente pasa, se saca fotos, mira, y como tiene un pequeño cartel también que indica más o menos en síntesis cómo es la leyenda, bueno, entonces hay que cuidarlo y promocionarlo también como parte de una de las tantas, de verdad, tantas obras que tiene Atilio Ríos en la zona. Muy bien. Que, o sea, por eso decimos que también es arte, ¿verdad? Vamos a estar con esta también. Son breves intervenciones, no se imaginen que vamos a aburrir con discursos. Pero Son breves está intervenciones. bueno que que recuerda, no, que le hacemos notar a la audiencia que esta inauguración va a ser a las 12, ¿no? Sí, a Los que van pleno con día. nosotros en la excursión van a estar allí y obviamente se puede hacer el traslado y vamos a estar ahí, es muy cerquita, todos caminando muy cerca. Sí, Y para el que va por 50 su pasos. cuenta, que tenga en cuenta esto, que si quiere estar en la inauguración, que esté a las 12 y recomendamos no Sí. perdérsela. Sí, a las 12. El horario, bueno, hubo que elegirlo a esa hora porque, bueno, coincidía también con la llegada de la excursión, Claro. darle tiempo también a que la gente se organice, se siente, busque algo para mordisquear, digamos, y en Ah, fin, claro. como sucede siempre. Y bueno, y ahí es que se harán esas intervenciones porque Atilio va a estar ahí presente y también la licenciada Fabiana Guadalupe, que es licenciada en turismo, especialista en turismo de la naturaleza Muy bueno. y también en promover el astroturismo. Sí. También intervenciones cortas, pero un poco para ponernos en tema, ¿verdad? Precioso, Y de precioso, ahí, precioso. sí, son 50 pasos, es en la calle y la playa, donde Claro, está la está todo boya junto. con la... Sí. Sí. Y Bueno. ahí se sacarán las fotos que quieran y podrán también intercambiar Sí. con Atilio y con esta licenciada también, con Fabiana, y bueno, con Bien. nosotros. Y como siempre pasan las excursiones, Bueno, van a Susana, se pasarla anuncia todo más un muy día bien. precioso, ninguna probabilidad de lluvias, dice Inumet, 28 grados de Bueno, máxima, o sea, está impecable. llevar sombrero, No, nos indudablemente. quedamos por acá, después vamos a estar hablando de la otra parte, de los músicos, todo eso, pero te agradecemos mucho porque estos datos me parece que le ponen mucho más peso a la invitación que estamos haciendo para este próximo sábado. Mandamos un abrazo. Ustedes van a estar con el puesto de artesanía, ¿verdad? Sí, con gorritos por si alguien se olvida. Ah, sí, hay que llevar gorro y si no, ustedes van a tener gorritos. Un Ahí abrazo está. grande, saludos a Leonel. Muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos. Chau, chau. Susana Barreiro, entonces desde Quillú.